Bueno, si querés me contás primero la situación del barrio de Cristo Rey allá en Romero. Sí. No, a ver, ¿cuál es la realidad? Es una suma de problemas que cuenta el barrio y ha agudizado mucho más este último tiempo con el tema de los cortes de luz y la baja tensión. ¿Qué es lo que traen los cortes de luz y la baja tensión? Incendios de casas, que hubo incendios en los barrios, y también otro problema que se tiene es el tema del agua. Entonces, ¿con qué cuenta el barrio Cristo Rey? Con perforaciones privadas que los utiliza todo el barrio. Ante la baja y la suba de tensión que hay en el barrio, por deficiencias y por el no cumplimiento de los planes de inversión de la empresa ELAP, ¿qué es lo que se produce? Como se mencionó recién, que se incendian las casas y también que se quemen y se rompan los productos. ¿Cuál es uno de los elementos que se está quemando y trae dolores de cabeza para todo el barrio? Son esas bombas de esas perforaciones eléctricas. Y hoy una bomba sumergible para una perforación, para extraer agua, tiene un costo demasiado elevado. Entonces, es una suma de problemas que se encuadra en lo que es la prestación de servicio eléctrico. ¿Cuál es el gran problema que tenemos ahí? ¿Qué es lo que vemos? Una falta de inversión por falta de a cargo de la empresa. No solo, a ver, más allá de que nosotros acompañamos a los vecinos de Cristo Rey y toda la problemática, no es solo La Plata, en la zona norte, la zona de Villa Liza, Arturo Seguí, El Rincón, Abasto mismo. Bueno, entonces, acompañamos a la empresa, pedimos que se forme una mesa multisectorial donde esté sentado el municipio, las fuerzas políticas, el OSEBA. El OSEBA tiene un rol importante y asumió el cargo una persona muy eficiente. Tenemos mucha esperanza en que se empiece a cumplir el contrato de concesión que tiene que respetar la empresa prestadora de servicio eléctrico de la PA. Yendo a ese punto, la semana pasada hablábamos con referente de dicho barrio allá en Romero y decían que, bueno, antes de hacer la movilización que hicieron ayer a la municipalidad, primero fueron a EDELAP y que desde EDELAP le dijeron que, bueno, que eso lo tiene que pedir el municipio. ¿Es así esto? El tema del transformador. Volvemos a que es un problema integral. Uh-huh. El tema de la luz. ¿Por qué? Porque el municipio tiene cierta responsabilidad, porque claro, Tiene que poner los postes. Sí tiene que existir una mesa de diálogo entre el municipio, sí que tiene que existir una mesa de diálogo entre el municipio con la prestadora de servicio eléctrica, con el OSEBA, que es el organismo que controla las prestadoras de servicio eléctrico. Pero si también le sumamos a eso, que en el barrio existe un estado de abandono grandísimo en lo que es sanjeo, en lo que es recolección de residuos, en lo que es bacheo, se suma todo y bueno, se genera este malestar en el barrio que viene desde hace muchos años. Está bien. En cuanto a la asistencia para los comedores, justamente, bueno, hablando con referentes de Cristo Rey, nos mencionaban que, por lo menos por parte de nuestra municipalidad acá de La Plata, es poca, sumado, bueno, que tanto de provincia como de nación no llega, porque, bueno, tiene que pasar primero por el municipio. O sea que, en definitiva, se están sustentando con colaboración de los vecinos y algunos comercios. Sí. Mira, yo ahí te voy a contar cuál es el panorama que está teniendo la ciudad de La Plata. Uh-huh. Nosotros notamos mucho esfuerzo a nivel nacional y notamos mucho esfuerzo a nivel provincial. ¿Por qué decimos que notamos mucho esfuerzo a nivel nacional? Y te explico por qué notamos mucho esfuerzo a nivel provincial. A nivel nacional, el IFE, o sea, estamos entre las 5 ciudades que más unidades de IFE se cobran. ¿Está bien? Sí. Si a eso le sumamos la tarjeta alimentar, que también es con fondos nacionales, vemos que el Estado Nacional está haciendo un esfuerzo. Claro. Ahora, a nivel provincial, el SAE, que es un programa que ya tiene sus años, que es el Servicio Alimentario Escolar, es de fondos provinciales. Uh-huh. O sea, el gobernador gira más de 100 millones de pesos todos los meses para seguir alimentando a los chicos del colegio. A su vez, el municipio recibió adelantos de coparticipación, digamos, una especie de préstamo que se le va a descontar a la municipalidad en 4 cuotas sin intereses en los últimos 4 meses del año. Uh-huh. En ese esquema recibió 170 millones. Y después recibió otros 130 millones de pesos en lo que es un fondo especial no reintegrable. ¿Está bien? Entonces, nosotros notamos un esfuerzo a la altura de lo que es esta pandemia por parte del Estado provincial y por parte del Estado nacional. No es lo mismo que estamos notando a nivel municipal. A ver, datos. Se repartieron alimentos secos 2 veces en más de 120 días. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que digo? Notamos deficiencia y falta de esfuerzo por parte del municipio de la Ciudad de La Plata. A ver, están las claves y salió en todos los portales de noticias. Se entregan frescos una vez por semana. ¿Frescos a qué se llaman? Pollo, zapallo, zanahoria, papa. Bueno, lo que se entrega por comité son 23 comités. Sí. Hoy con una situación muy agravada y muy delicada. La cuenta da que es un pollo y un poco de verduras por olla popular. Entonces a eso es a lo que... A ver, los números dicen, se entrega un pollo por semana por olla popular y se entregaron alimentos secos, que son los fideos, galletitas, mermelada, 2 veces en 120 días en los comités de crisis. Es por eso que nosotros creemos y estamos convencidos de que el intendente Julio Berro no está a la altura de esto en lo que es asistencia sanitaria alimenticia. Claro. Los últimos 2 temitas para tocar, si te parece bien. Bueno, primero, a grandes rasgos, ¿cómo te parece que está manejando, quizás sacando de lado este tema de lo alimentario, el municipio de La Plata, todo el tema de la pandemia, con controles, controles vehiculares, para gente que no circule, y también de testeos y demás? Y si te pareció acertada la decisión de pasar el Día del Amigo para el 19 de noviembre. Uno de los sectores más afectados por la sociedad son los comerciantes. Sabemos que los comerciantes se les está provocando un daño muy grande por el tema del aislamiento. Me parece que es un acto de buena voluntad e intentar dar una mano por parte del intendente para los comerciantes. En primer parte me parece bien. Ojalá el 19 de noviembre, recordemos que es el Día del Amigo, y le podamos dar una mano a los comerciantes de la Ciudad de La Plata. Uh-huh. Porque, bueno, realmente están afectados. ¿La otra cómo era? No me acuerdo. ¿Cómo te parece el manejo del municipio en todo este tiempo de pandemia? La cuestión alimentaria y sanitaria por parte del municipio no me parece buena. Recién denuncié el porqué de lo que planteo. Uh-huh. Y por qué digo que no es buena. Controles vehiculares sí hay, pero tenemos que estar al lado de los que más la están sufriendo, y creo que en ese esquema el municipio no está a la altura. Perfecto. Te molesto con la última. Te pido una opinión. No sé si has visto en estos últimos días que se generó revuelo, sobre todo aquí en la Ciudad de La Plata, con un tuit del diputado Fernando Iglesias recordando mal, ¿no?, aquella trágica inundación que nos tocó vivir a los vecinos de La Plata. Si te merece y te genera alguna opinión. Sí, total y absoluta. Es más, vamos a presentar un repudio en la Municipalidad de La Plata a los dichos. Y me parece que ese tipo de cuestiones no tienen color político. Me parece que esos tipos de cuestiones no pasan siquiera por la política. Celebro muchísimo que funcionarios del Estado municipal hayan repudiado también esos dichos, porque esto no es una cuestión ni de Cambiemos, ni del Frente de Todos, no es una cuestión política. Y es una lástima que los argentinos, porque los diputados son los representantes del pueblo, sin ir más lejos, ¿no? Claro. Entonces, que un representante del pueblo hable así de una de las tragedias más oscuras para la Ciudad de La Plata.